Y pues bueno, regresamos a este tercer corte de Midver Podcast en su edición Relaciones a Distancia. Y pues bueno, como todos ustedes saben, ya después de que hablamos de tema aquel escabroso, del cual ya en vez de estarnos preocupando, vamos a seguir haciendo, ocupándonos en cosas nuevas, pues vamos a seguir con lo que hacemos nosotros, ¿no? Hablar de osos. Así y pues bueno, vamos a hablar sobre esto de las relaciones a distancia, cómo se manejan, cómo son, qué hacen, qué comen. Ahí sí que comen. Pues bueno, ¿quién me quiere dar alguna opinión o algo de una relación a distancia? Para empezar, ¿quién de aquí ha tenido una relación a distancia? Yo. No. Yo. Ander, Chango, Panda, Chirino. Y Chirino. A ver, Chirino, cuéntanos un poquito de eso, si puedes. A ver, digo, si nos permites escuchar de sí, tu experiencia. Yo tuve una relación a distancia no hace mucho. Empezó pues hace un año exactamente. Nos conocimos y pues duró unos 8 meses. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Bien. Al principio no estaba como que seguro de empezar una relación a distancia. Pero sí me animé porque creo que puede funcionar. Creo que las relaciones a distancia son como cualquier otra relación. Simplemente cambias algunos momentos por otros. A mí me pareció una experiencia muy, muy, muy padre. Aprendí mucho y no sé si vuelvo a tener otra relación a distancia, porque sí me quedé con la... con el... ¿Cayó? Ajá. Pero pues estoy a favor de las relaciones a distancia. Creo que sí, se necesitan algunas cosas como honestidad, se necesita de compromiso, pero si se tiene eso, creo que una relación a distancia puede funcionar incluso más que para algunos, pues, pero incluso más que una relación con una persona que estás viendo Bueno, pues ¿quién más me quiere dar así o compartir una experiencia de relaciones? Pues bueno, digo, yo creo que sí, lo que tú dices me parece que aplica para todas las relaciones, en cuanto de que la honestidad y la confianza pues es como fundamental, ¿no? Yo sí creo que por ejemplo, ahorita que hablamos de osos, en el caso del cómo se dan las relaciones entre la gente de la propia comunidad, yo creo que es muy, muy usual, ¿no? O sea, ya digo, bueno, a esas alturas, la mayoría de las relaciones, muchas de las relaciones se dan por vía de internet, ¿no? O sea, digo, somos la generación del email, del messenger, del chat por internet y todas estas cosas, ¿no? Esos nuevos medios electrónicos. Pero, digo, además, en este caso, la particularidad que tiene una comunidad tan pequeña, una comunidad, digo, si hay por ser comunidad gay, es una minoría, la comunidad de osos es muy pequeña. Y bueno, para muchos que llevamos mucho tiempo acá en esto de los osos, al menos en las comunidades, pues a veces era la única manera, ¿no? Por ejemplo, yo entraba y no conocía mucha gente de Mérida o en la página del IRC, el canal de IRC de Gay Osos, no entraba mucha gente de Mérida, de osos. Entonces, obviamente, pues ¿con quién filtreabas? Pues con los que estaban de fuera, que te mandaban el profile, te gustaban, platicabas con ellos, y pues estaba como que muy chido. Digo, yo en este caso, durante este tiempo, no me hice de relaciones formales hasta el momento en el que, bueno, como hemos platicado Chucho y yo, nos conocimos en el internet y bueno, y ahí formalizamos, digo, hicimos como un cibernoviazgo y ya, de la historia hasta hoy ya se han pasado más de 7 años y sí, medio, 7 años, o sea, y medio más o menos. Vander, ¿qué nos quieres compartir tú? Bueno, en cierto modo yo también experimenté una relación a larga distancia, no tan larga como la de ustedes, que fue de un estado a otro. Ajá. En mi caso fue de dentro del estado, pero en ciudades diferentes, que sí había distancia en cuanto que no nos podíamos comunicar en tres tiempo. Y yo creo que algo que es muy importante durante una relación a larga distancia, y bueno, como una diferencia que hay con una relación cercana, es que como que además del amor, el cariño y todo eso, como que también hay un voto extra de confianza que debes tener. O sea, porque tienes que confiar mucho en esa persona que no está junto contigo. No es tan fácil como tener a la persona cerca de ti. Sí, es cierto, son las mismas situaciones, estar cerca o estar lejos. Si el que quiere hacer algo bueno lo va a hacer, el que está lejos lo va a tener que hacer. Pero por parte de uno también requiere confiar más en esa persona. Y esto de... y llega un momento en el cual la relación a distancia tiene ya que volverse una relación cercana para poder continuar. ¿Cuándo? Eso cada quien lo decide. Pues sí, o sea, yo igual les puedo compartir, tengo 2 experiencias, por así decirlo, de relaciones a distancia. Y sí, la verdad es que es un rollo así como que muy intenso. Bueno, en mi caso creo que fue muy intenso. Independientemente de que si se logró o no, pues sí fue, sí fue como que de repente pasas... Bueno, en lo personal me pasaba que pasaba mucho tiempo frente a la computadora porque pues quería estar platicando todo el tiempo con él. Quería, pues no sé, saber de él, conocer, saber qué hacía, qué no hacía y todo eso. Yo recuerdo muy bien una frase que me dijo mi mamá, que creo que todas nuestras mamás nos lo han dicho en alguna ocasión. Amor de lejos, felices los cuatro. La verdad sí, o sea, yo no es que no esté tan a favor o tan en contra de las relaciones a distancia, sino que bueno, a mi experiencia sí fue, en una, pues sí, fue tranquila, normal, nada más que bueno, no, era mucha la diferencia de edad. En otra fue muy intensa, muy, muy intensa, y pues sí se vivieron cosas muy fuertes, de que me pedía que lo fuera a ver, de que tenía que salirme de mi casa para irlo a ver, de que se ahorraban casi que 3 meses como para poder ir y poder disfrutar, porque pues al final de cuentas, no sé, hablábamos en podcast pasados acerca de las relaciones a largo plazo, y decían que la primera instancia de una relación es como esta luna de miel, y en las relaciones a distancia, al menos en mi caso, siempre era como, cada que nos veíamos era una eterna luna de miel, un eterno, ahora sí lo voy a decir con todas las letras, era un encerrón en el hotel, y órale, a desquitarnos el tiempo que no nos veíamos. En cuanto a lo que ustedes quieran decir, sí. Y pues bueno, ¿qué les puedo? En la otra relación a distancia que tuve, que pues bueno, fue con Chango. Empezamos así de lejos y todo. Y pues por cuestiones distintas, yo llegué acá a Mérida. Y pues bueno, esa relación a distancia que empezó a distancia, pues se terminó uniendo, ¿no? O sea, y pues hemos logrado como que bastante tiempo juntos. Hemos logrado congeniar bastante bien. Sin embargo, pues sí, hay muchas cosas, ¿no?, en estas relaciones a distancia que me hacen de repente estar a favor o estar en contra. ¿Qué más me pueden decir para que nada más hable yo? Pero yo no iba a decir rapidito lo de me llama la atención. Yo creo que también eso tiene que ver mucho para que las relaciones a distancia pues resulten o no. Digo, además de lo que tú decías, compromiso, la confianza extra, yo creo que también tiene que ver mucho las circunstancias en las que se den, ¿no? Porque digo, bueno, en este caso, como platicaba Chucho, ¿no? Si son dos chavillos que todavía estás, no sé, en estudiando, prepa, carrera, que no tienes tal vez el poder adquisitivo o los recursos para decir, oye, ¿sabes qué? Tú puedes vivir en otra ciudad, no hay pedo, yo te caigo cada fin de semana o algo así. O sea, yo creo que esas relaciones se pueden dar, digo, como todas las relaciones, con cierto grado de madurez, pero cuando también, igual, no solo tu madurez, sino tal vez tu puesto, tu trabajo, ¿no?, te permite... Digamos, pues no sé, por ejemplo, algo tan simple como costearte un viaje, ¿no?, más frecuentemente, ¿no? Y digo, y el hecho que también seas más como, digamos, confiado, tiene que ver mucho también con esta madurez, ¿no? O sea... Es justamente lo que yo iba a preguntar, porque bueno, he escuchado mucho de madurez, de confianza y cosas por el estilo. También está implícito el compromiso que deben de tener las dos partes, uno para no ponerse los cuernos, dos para comprometerse en ahorrar para poder viajar y verse, pero sobre todo, ¿cuál es el caso de que tú tengas una relación a larga distancia? Si tienes una relación a larga distancia es porque los dos están en el pedo de que en algún momento se van a juntar para, entre comillas, estar juntos el resto de la vida, ¿no? Porque es como el objetivo final de algunas relaciones o de las relaciones. No, o sea, ¿de qué te sirve en realidad tener una relación de larga distancia si no puedes tener a la persona? Y no es que esté en contra, ¿no? Si no hay una finalidad, si no hay como eso que... O sea, eso que necesitamos las personas. Y no hablo solamente de sexo y no hablo solamente del compromiso y de los cariñitos, sino hay muchas cosas que hacen que necesitemos estar con una persona física y con todo lo que una relación conlleva. ¿Sí me explico? Porque está chido eso de que junto mi varo y poca madre, me voy a con el maridísimo al DF, le saco el dinero además a él, que me lleva a los eventos y todo. Bueno. ¿No? Y los encerrones. Y saludos llegas, a Ano. Y llegas de vacaciones. Pero está chido, te vas de vacaciones a ver a tu mareado. Ahora, o sea, no le hueles los pedos todos los días, porque la semana que vas a estar, tu novio no se echa un pedo en tu cara, ¿no? Claro. Para empezar. Ni siquiera sabes si caga porque cuando está contigo no va al baño. Espera que te duermas. Espera que te duermas. O sea, esa clase de cosas, lo cotidiano, la vida cotidiana en pareja. O sea, no la puedes vivir en una relación a distancia. Y eso también da valor a las relaciones. Y de hecho, por ejemplo, es lo curioso, ¿no? De que muchas relaciones funcionan hasta el punto en el que se conocen, ¿no? Que dicen que cuando más nada no se conocen, no más hasta que conviven en esta cotidianidad de decir, bueno, vamos a estar una semana encerrados así, ya sabes, en plan, pues casados, ¿no? Y te cocino, dormimos juntos, vemos la tele, me comentas qué te parece la novela. Entonces, es en ese momento en el que ya empiezan a. Pues ya empieza a convivir con otra persona, interactuar, y ya esas pueden haber cosas que en la convivencia no sean tan padres como cuando simplemente estás en el chat, estás toda, o sea, nada más todo es frases bonitas, cosas chidas, ¿no? Sí, o sea, bueno, parte de lo que quería decir lo dijeron, pero sí, en una relación a distancia, mucho de lo que hay todo el tiempo es miel sobre hojuelas. Porque estás lejos, no lo conoces, no lo ves, todo es bonito, todo es hermoso y te presentas con lo mejor que tú tienes. Y cuando te ves en ese momento también todo es perfecto. Las cosas empiezan a cambiar, como ustedes dijeron, en el momento en el cual ya estás con esa persona, ya te enfrentas a las situaciones como que chispas, este fin de semana no tengo dinero, ¿qué vamos a hacer? No hay comida en la casa, ¿qué vamos a hacer? Se acabó el ahorro. Los problemas que uno tiene. Porque generalmente cuando tú buscas encontrar a esa persona con la cual estás teniendo la relación a distancia, toman los momentos en los cuales ya tengo yo un fin de semana libre, por ejemplo, y te puedo recibir en mi casa y podemos estar juntos, salir y como que planeas las cosas. Es un poco más controlado. Chirino, ¿qué más nos quieres comentar? Yo quiero pues platicar cómo fue más o menos mi experiencia. Yo creo que una relación a distancia pues no se empieza o lo que considero es que no se debe empezar en el chat como ya vamos a hacer una relación, ¿no? Te conozco y vamos a ver si funciona la relación. Sino que conoces en el chat a un amigo, pues por ejemplo en mi caso me invitaron a DF, tuve la oportunidad de ir en varias ocasiones. Y hasta después, ya cuando platicamos, ya que teníamos más confianza, más, pues ya platicábamos de temas así, claro, como tú dices, ajá. Más reales. Sí, como tú dices, creo que se debe de tener definido que si vas a empezar una relación es para en algún momento llegar a estar unidos. Pero eso ya se debe decidir cuando ya conoces bien a la persona, ya cuando la has visto 3-4 veces. Ya que tienes chance de que haya un contacto como más real, ¿no? Exacto. Exacto, y en mi caso sí hubo pues oportunidad de pasar 15 días, 20 días juntos en 2-3 ocasiones. ¿Ah, sí? Y eso me pareció pues que ayuda a una relación, aunque sea a distancia. La relación que tú tuviste con tu... perdón, ibas sí. a decir algo. No, creo que por ejemplo en esta relación a distancia sí pudo haber funcionado. Como dicen, las relaciones a distancia que nada más son de miel y de todo padre, del fin de semana. De sentir amor. Pues no sé si esas relaciones estén basadas en algo sólido. Sólido. Digo, o sea, yo en mi experiencia, o sea, fueron meses antes de que con esta persona que te digo que era muy intenso, se pudiera concretar algo. Fue como 3 meses de conocernos en el chat. Éramos muy amigos, nos llevábamos muy bien y toda la cosa. Y un día se dio, o sea, sinceramente agarramos y recuerdo, ahí va otra de mis escenas cursis de mi vida, bajo el teléfono, en la luz de la luna, escondido de que mis papás no me escucharan. Así de que, ay, ¿sabes qué? La verdad es que me gustaría llegar a otro nivel contigo, ¿no? Y pues bueno, o sea, en ese momento pues yo no le veía así como que gran inconveniente. Dije, pues va, me lo aviento, ¿no? Porque dices, me gusta la persona, me cae bien, siento que es muy buena persona, que me va a apoyar y no sé, o sea, 20,000 cosas, ¿no? Sin embargo, pues sí, el hecho de estar un poco lejos, sí se vuelve así como... como que necesitas realmente saber de la persona, necesitas conocer qué es lo que hace. Y cuando vas a visitarlo, estás viendo a una persona como que en el estado de voy de vacaciones, ¿me explico? Y como que él también se toma sus días en el trabajo, se toma pues sus sus tiempecito, ¿no? Como para poder dedicártelo, como para poder estar contigo. Y pues se vuelve, o sea, no vives como que en ese momento algo así como que digamos súper real, porque sí hace falta esa cotidianidad, esa vida, ese compartir amigos, tiempo, experiencias, espacio. No recuerdo así, pero súper fuerte, el hecho de que yo con esta persona, de repente me decía, voy a salir. ¿Y con quién vas a salir? Le preguntaba y me decía, no, pues con fulanito, fulanito. Y no los conocía. Y le tenía que decir, oye, pásame sus mails para conocerlos. Y no terminas de conocer luego a una persona mediante este medio. Sobre todo porque vas a conocer a los amigos y no sabes si los amigos realmente les caes bien. No sabes ni lo que hablan ni lo que dicen. Entonces te pierdes de muchas cosas como de repente teniendo. Es por eso que en ciertos momentos sí digo, pues no estoy tan a favor. Pero pues bueno, al final de cuentas, mi última relación, que es la que tengo con Chango, así empezó. O sea, bien me diría mi hermana, ay, tú no aprendes. Pero aún así dije, pues me arriesgo otra vez, lo intento y funcionó. Entonces, pues, a ver, Fander, ¿qué más nos quieres comentar? Como todo, es arriesgarte. Y eso no solamente pasa en las relaciones de larga distancia, ocurre en las relaciones incluso de personas que viven en la misma ciudad, en la misma colonia. Es arriesgarte, conocer a esa persona. Todos en un principio mostramos la cara bonita, lo hermoso, lo bello. Y con el tiempo vas conociendo a la persona y es cuando te das cuenta, ok, esto me gusta, esto no me gusta, no me gusta, pero bueno, puedo encontrar la manera de darle la vuelta. Y es cuando empieza el compromiso entre las personas de decir, bueno, vamos a intentar arreglar estas cuestiones. Todo es comunicación. Pero entonces cuando tú empiezas una relación a larga distancia, estás consciente de que pueden haber muchos factores que pueden hacer que la relación se termine. De hecho, creo que hay más factores que pueden hacer que la relación se termine. Te arriesgas, ¿no? Pero ¿te arriesgas a qué? ¿A qué estás jugando cuando estás en una relación a larga distancia? Cuando sabes que la persona que tienes del otro lado no nada más puede cambiar ante ti su forma de vida. Todavía cuando tienes la cercanía o tienes chance de comprobar ciertas cosas, existe como ese margen de error, ¿no? Pero cuando hay una persona que vive en otro país, en otra ciudad o wherever, y nada más estás conectado por chat, ese margen de error se eleva, se va al cielo, ¿no? Sí, pues incluso que estés, que estés platicando con alguien que realmente no es como, no es la persona que realmente es, claro. ¿Me explico? O sea, el hecho de que, bueno, sí, como dicen, a veces cuando estás platicando, pues puedes asumir ciertas identidad, pues, no sé, comportarte de cierta manera, que no es como realmente te comportarías en tu vida cotidiana, ¿no? O sea, sí, pero yo digo que desafortunadamente, todo ese tipo de cuestiones. Sí, pues bueno, continúa, Panda, continúa. Ah, ya se me olvidó, déjame. Bueno, vamos a ir a un corte, ahorita regresamos, para no hacer más largo todo eso y ordenar las ideas. Esto es Midbar Podcast.